Esa noche de amor fue mi primera vez. Tú me sentiste la luz que está brillando en mi piel. Las estrellas brillaban formando tu nombre, porque estaba naciendo una mujer y eras tú mi hombre. Porque estaba naciendo una mujer y eras tú mi hombre. Bajo la luna yo te di mi amor, bajo la luna creí encontrar el verdadero amor y la fortuna. Hoy al ver la luna desde mi ventana parece que no brilla como entonces. En las estrellas yo busco tu nombre, es en vano, tu amor no me corresponde. Se fue tu amor. Solo una noche bastó para que yo aprendiera que tu amor fue de una noche y nada más. Pero no me arrepiento. Que tu amor fue de una noche y nada más. Pero no me arrepiento. Sé que no brilla como entonces. En las estrellas yo busco tu nombre, es en vano, tu amor no me corresponde. Bajo la luna yo te di mi amor, bajo la luna creí encontrar el verdadero amor y la fortuna. La luna desde mi ventana parece que no brilla como entonces. En las estrellas yo busco tu nombre, es en vano, tu amor no me corresponde.